ese amor que un día se burló de ti. Esa mujer no es para ti. Basta de llorar, basta de sufrir por ese amor que un día se burló de ti. Esa mujer no es para ti. Basta de llorar por ese falso amor que ya no volverá. Sé que será difícil, pero pasará. Entiendo, mi amigo, ya no llores más. Basta de llorar por ese falso amor que ya no volverá. Sé que será difícil, pero pasará. Entiendo, mi amigo, ya no llores más. Y es que yo la amo, yo la quiero. Basta de llorar, basta de sufrir por ese amor que un día se burló de ti.